Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Y como siempre os digo, un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anoap Mayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, hoy es miércoles de ceniza y bueno, como los últimos 4 años aquí estoy al pie del cañón con todos vosotros, esperando que paséis un rato agradable escuchando música española. En este caso vamos a atacar los años 80 y 90 y, como es habitual, con una gran variedad musical. Vamos a empezar con un grupo que se llama Los Pies, que bueno, llegan a sacar un LP y 3 singles entre los años 1990 y 1991. Encontré muy poquito de estos, de este grupo, Los Pies. Voy a leer un poquitín lo que pone en la parte de atrás del single. Bueno, todos los temas de esta banda estaban compuestos por Miguel Vela y Juan Carlos Garrades. Fue grabado en estudios Musitron de Madrid, siendo técnico de sonido José Luis Garrido. Y bueno, es una producción de Phonomusic, dirigida por Alfredo Garrido. Y voy a decir una cosa que tiene este grupo, que las portadas son unos dibujos, la verdad, que muy guapos, que eran de Juan Alberto García de Cubas. Bueno, ya os presentaré en la presentación que siempre hago en la web de Radio Crash. Ya sabéis que ahí podéis visitar lo que son todos los podcasts, escuchar la música, hasta podéis escuchar directamente, ponéis Radio Crash en internet y ya salimos ahí y ya podéis escuchar música directamente ahí. Y los podcasts, siempre hacen una presentación del programa. Pongo un poquitín lo que son los singles o LPs y voy a poner este porque creo que este dibujante merece la pena. Bueno, ya mismo empezamos con este grupo Los Pies y esta canción que se llama Casualidad. Ay, qué tal suena, ¿eh? Singles, vinilo, por fin estoy en la onda con ello. Casualidad, casualidad, casualidad, casualidad, casualidad, casualidad, casualidad, verdad que es curioso cuando uno se pone aquí a hacer los programas, que cuando encontré este single, que por cierto lo compré muy barato, me costó 50 céntimos y había dos singles dentro de este grupo, Los Pies, se empezó a rondar en la cabeza que había un grupo allá en los años 80, que parece que se llamaba Choques, y tenía una canción que se te duelen los pies. Al final lo pude encontrar, lo pude encontrar por internet, esto no es el vinilo, yo nunca os hago trampa cuando os digo lo que pongo, y efectivamente hay un grupo que se llamaban Choques, se llaman Te duelen los pies, que esto que me sonaba a mí en aquella época cuando yo vivía en la capital. Y bueno, este grupo estuvo formado a principios de los años 80 siendo un trío, y más tarde en el año 84 se forma un cuarteto. Encontré muy poco también, como pasó con Los Pies, muy poco de este grupo, no os puedo decir exactamente quién eran los que formaban esta gente, y sacaron estos solo dos singles, y os voy a poner una canción que se llama Te duelen los pies, insisto, con Los Pies. La grabación no es muy buena, la que os acabo de poner, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, vamos a volver al vinilo, y esta vez con un grupo que se llama Segundas Intenciones, una banda ilicitana de allá a principios de los años 90, que solo saca un LP por Séptimo Dominante Records, y era un dúo que estaba formado por Alberto Jaén guitarra y Manolo Ramón teclado. Os voy a poner el single extraído de su único LP, Vamos de Hombres, y la canción es Ahora no es tarde. Bueno, ahora no es tarde. Y vamos a poner aquí al botonín, como siempre digo yo, que nos puso nuestro amigo Juan, y gracias a ello puedo hacerlo a distancia. A irnos a Madrid con el grupo Kun Kun, un grupo, como os decía antes, madrileño, formado en el año 1988 por Miguel Ángel Gómez, voz; Andrés de Val, guitarra y teclados; Óscar Arraz, teclados; y José Javier Arias, guitarra. Bueno, voy a poner una canción que es bastante, bastante romántica, que se llama Fases de la Luna, del año 1989, por Troya Records. A ver qué os parece, que esta canción se la quiero dedicar a mi mujer Susana, que estaba un poquitín deprimida, y a ver si un poco de amorín le puede animar. Si suena. Constante, me igual. Jesús. Espero que te haya gustado esta canción que te la dedicaba a ti. Ahora vamos a irnos a Valencia con el grupo Los Relevos, una banda que se formó en el año 1989 por sus hermanos José Esteban, que era voz y bajo, Roque Esteban, piano coros, Francisco Segur, guitarra rítmica, y Juan Vicente Martín, batería. Se disuelven en el año 1999 y del año 90 al 97 llegan a sacar dos LPs y tres singles. Voy a poner el single promocional Prefiero Matarte. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo anda la gente? Del año 1991. A ver qué os parece esta canción de Los Relevos, una banda valenciana. Beats, Los Relevos de los años 90, y vamos a ir con uno de los grandes, como es Rosendo, que voy a poner un single que se llama Bajo Cuerda, del año 1989 por Twins, que pertenecía al álbum Jugar al Gua. Bueno, hay que decir que Manolo Bacanal, que ya sabéis que este programa, Bacanal Musical, está dedicado a este periodista que, bueno, desgraciadamente ya no está con nosotros, hace mucho ya que se nos fue. Espero que esté con David Bowie, que era un loco David Bowie, Manolo, y esté con él haciéndole una entrevista y hablando de sus cosas, porque en casa tengo casi toda la discografía de David Bowie, gracias a Manolo Bacanal. Y que, bueno, aquellos años hizo muchas entrevistas a Rosendo y llegó a tener una cierta relación con él, y siempre me decía que Rosendo simple y llanamente es un tío cojonudo. Ya sé que no se puede decir tacos, no se puede decir las cosas, pero realmente un tío cojonudo, un hombre de primera línea del rock nacional, historia pura. Y cuando Manolo montó la revista Astur Rock, que llegó a sacar dos números, el tercero ya no lo pudo sacar porque le atacó la enfermedad y, bueno, ya no pudo seguir con esa actividad, pues esta revista Astur Rock fue fue la primera en Asturias en que hablar solamente de música rock aquí en la región. Y que, bueno, cuando hizo la presentación se fue como amigo Revi a tomar algunas cañas con Rosendo, y, bueno, un tipo de lo mejor, siempre lo digo, y por eso os voy a poner esta canción que ya Rosendo ha puesto bastante, porque además me cae muy bien. Vamos allá, a ver si suena esto. Ya sabéis que siempre tengo algún... Esto es Bacanal, y Bacanal siempre tiene estas cosas, que se atrasa un poquitín en poner la música. puerta, cantarle la gallina al revisor, para sacarle un par de duros a la cuenta, para ganar la apuesta sin humillación. Me guardo el sitio bajo cuerda y suelto el freno a traición, pasándome de vueltas alrededor, pasándome de vueltas alrededor, pasándome de vuelta, para que nunca se me tenga mucho en cuenta y entrar por la patilla la función, para aprender a navegar entre la mierda, para ser el que inventa mi revolución. Me guardo el sitio bajo cuerda y suelto el freno a traición, pasándome de vueltas al reloj, pasándome de vueltas al reloj, pasándome de vueltas. Pasándome de vueltas al reloj, pasándome de vueltas al reloj, pasándome de vueltas al reloj, pasándome de vueltas al reloj, pasándome. Qué grande es el amigo Rosendo, soy un fan de él. Bueno, vamos a irnos a principios, antes de los años 80, lo que es la prehistoria, lo que se llama la movida, con el grupo TOS, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Bueno, ya sabéis que, bueno, que TOS saca una maqueta y más tarde, ya muerto el pobre de Canito, que murió en un accidente de tráfico el día de fin de año, pues... se saca un EP con cuatro canciones y está esta. No llores, pero es una versión, y me tenéis que acertar de quién hace todos esta versión. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single. Os voy a decir hasta qué single es, que es el primero que puse, el de pies. Ya que me tenía ahí en la funda dos, pues uno lo regalo. Y bueno... insisto, bacanalmusical@yahoo.es, y ahí cualquier tipo de duda, pregunta que queréis hacer, me podéis escribir ahí y yo gustosamente os contesto, que siempre estoy ahí mirando a quién mando yo el single o el EP. En este caso, os digo hasta qué single es el de los pies. Bueno, os pongo esta canción de TOS, No llores. No llores, no llores así. No llores, no llores por mí. Yeah. yo creo que podéis sacar fácilmente qué versión hacen aquí todos, que ya sabéis que después fueron Los Secretos. Vamos a irnos con ese LP que tanto me gusta a mí, tengo que reconocerlo, de Los Locos, Hotel sin Baño. Y bueno, voy a poner una canción que se llama Masacres, a ver qué os parece, porque a mí este LP me parece lo mejor de Los Locos. Yo sé que mucha gente, cuando hablamos con música, así de música aquí de la región, me dice que no, que estoy equivocado, que hay otros LPs mejores, pero para mí el mejor es este. A ver si empieza a sonar. Me mantengo aún en pie. Solo locos, pequeñas masacres que habéis con esos arreglos de soul realmente fantásticos. Y bueno, ahí vamos a cambiar, no vamos a cambiar de estilo, pero vamos a ir un poquitín para irnos con un grupo realmente fantástico, Cool Jerks, una banda de Torrejón de Ardoz, que sus primeras maquetas se lanzan ahí en el año 1989. Y bueno, en Radio 3, en Flor de Pasión, tuvieron mucho éxito porque es una banda, la verdad, fantástica, muy seria, a veces muy seria, hace una música así 60-70, realmente genial. Y bueno, pues gracias a estos programas de radio, pues se sumó un poquitín en su carrera. Llegan a sacar 4 LPs entre el año 1991 y el año 1996, formado por Ángel Lucián, vocalista, José Gómez, el sastre, guitarra, Miguel Ángel, Johnny, piano, David Herroa, lance, bajo, y Manolo Corces, Manuel Sasso. Bueno, y después estaba Matías Navarro, batería, que se me quedaba ahí en el tintero. Voy a poner una canción que se llama On My Lord, que es, bueno, ya veréis qué bien está, de este grupo que hace una música realmente, bueno, que hacía una música realmente fantástica. Vamos para allá. Got to tell you just one thing, Lord, that I'm too young to sing the song. If I pass, I've realized, oh my Lord, I have to have you. Oh my Lord, I have to have you. Oh my Lord, got to have you. People passing on my way, and dying boys might use my brain. Lift me up and turn me around. Now I'm fine. I wanna float on your golden bug. I move, got the car. Lift me up and turn me around. My, my Lord, my Lord. Oh, my Lord. Oh, my Lord, got to have you. Oh, my Lord. Fantástico, realmente que esta canción es realmente increíble, que salía en el LP. Me acabo de perder, señores, me acabo de perder, porque este está sacado del LP Sweet and Cold del año 1993, si no me he equivocado. Vamos a mirar a ver si no me he equivocado, os lo digo ahora mismo. A veces uno tiene esas cosas. Ah, sí, Sweet and Chill del año 1992, donde sale esta canción. Bueno, esta cosa siempre tiene sus pequeños defectos, porque bueno, tengo que decir que hoy el programa lo preparé un poquitín a la trálaga, porque no tuve tiempo a causa del trabajo, y bueno, tuve que ir improvisando, y al final, bueno, logré hacerlo, así de aquella manera, pues se me olvidó de esta canción, ¿en qué LP, olor, de los tres fantásticos grupos, los Cold Jerks? Bueno, vamos con los Pepper Potts y Good Times, que es un tema del año 2013, que sabéis que ese grupo también me gusta mucho. Me gustaría poner más soul, porque la verdad que es una música que me vuelve loco, y aprovechando aquí grupos españoles que lo hacen, en este caso estos catalanes de Pepper Potts, os pongo esta canción, Good Times, a ver qué os parece, ¿eh? Of the Pepper Potts, time to dance. Oh, Pepper Potts, Good Times, una canción realmente fantástica. Y bueno, ya que estamos con este grupo, voy a poner una canción que, de un LP que se llama Pepper Reed Meets the Pepper Potts, que bueno, Ellie Pepperboy, ya sabéis que es un compositor y cantante norteamericano de soul, que tuvo hace unos años un tema que, bueno, tocó mucho, llegó a tocar aquí en Gijón, lo vi en la Plaza Mayor, llegué a comprar LP, a hacer cola para que me lo firmara, como si fuera una groupie igual, porque bueno, ya sabéis que esta música me gusta mucho. Voy a poner esta canción que es realmente fantástica. Amigos, tengo que decir que realmente el LP se llama Team and Place del año 2012, donde sale esta canción. Y ahora vamos a ponernos aquí a Gijón para ponernos un tema de Los Trípodes, que ya hablé de ellos en el último canal, esta fantástica banda de surf, bueno, surf rock, son fantásticos. Voy a poner una canción que se llama Dioses, de su primer LP. La vida. mía, la noche nunca me entendió. Espero mi turno para poder entrar en calor. Espero mi turno para poder entrar en calor. Espero mi turno para poder entrar en calor. Espero mi turno para poder entrar en calor. Que los Trípodes, perdón, es una banda realmente fantástica, que yo creo que tendría que tener más promoción, porque bueno, cada vez que oigo este LP me doy cuenta lo buenos que son. Más tiene un directo bestial, os aviso, tiene un directo bestial, porque ganaron una guerra de bandas cuando fue lo de Euro Yeye, y son muy buenos. Y bueno, vamos a terminar ya este Bacanal un poco así después de carnaval, que nos deja un poco afectados, pero bueno, ayer fue martes de carnaval, aunque aquí fue un día de ventisca, de lluvia, la fiesta siguió, por lo menos por mi parte, que yo soy muy carnavalero, y el miércoles de ceniza, ahora hay que ser bueno, que ya se puede comer carne y esas cosas. Y bueno, os voy a poner una canción del último puente, dos días en Singapur, de este grupo fantástico de Córdoba, que ya habla bastante de ellos, y bueno, ya sabéis, portadlos bien. Acaba de llegar mi amigo Gonzalo de Asprey Park, os recuerdo que después va a Canal, va a Asprey Park, y después va Movida en la Cantina. Ya sabéis, como todos los miércoles, espero que seáis buenos, ya sabéis, el Radio Crash 105.0 de la FM. Thank you.